dolor en la calle. Esquina sufrimiento. Es que mi corazón no se puede tener un solo momento. Yo no quiero saber de las penas, lo mío es guarachar. No veo por qué lamentarse si se puede cantar. En la calle dolor. Oiga usted. Cuando puede pedirle al gran combo que la ponga a gozar cantando. En la calle dolor, esquina sufrimiento. Es que mi corazón no se puede detener ni un solo momento. Cantando.